tarde de febrero, el sol se perdía en la inmensidad. Nacía nuestro romance en la ribera del Paraná. Tu pelo suelto en la arena, con su perfume embriagador, bajo un florido chivato, aquella tarde te hablé de amor. Pasaba el su bagaje del sueño, silba pa'l río una canción. Una tarde de febrero, el sol se perdía en la inmensidad. Nacía nuestro del Paraná, tu pelo suelto en la arena, con su perfume embriagador, bajo un florido chivato, aquella tarde te hablé de amor. Pasaba el bagaje del sueño, silbaba el río una